que mucho sabe, tiene que saber que le queda mucho que aprender. Cada día que va pasando, más sabio, más el sabio, más humilde, este no piensa yo. Sabe, tiene que saber que aún le queda mucho que aprender. Cada día que va pasando, a ser viejo, a ser sabio, más humilde, el tengo que caer.